aquí debía yo de combatir, pues ¿quién te puede aguantar? Son tantos tus defectos que ni tú los puedes ya contar. Pareces una niña caprichosa, siempre quieres conquistar. Con la hembra egoísta y arrogante que no sabes resonar. Lo bueno es más que al momento justo sabes convertirte en otra y en un instante eres grande, grande, grande y mis penas no las puedo recordar. Yo veo que mis amigos son felices todo el tiempo con su amor. No viven amargándose la vida como hacemos tú y yo. Se regalan un regalo y rosas rojas para un aniversario. Ellos piensan que es así, no tienen ni un problema, convencidos que la vida es así. Y mira nuestras vidas, mira tú la vida que me das, peleando a cada instante y siempre juntos, sin poderte complacer. Te odio y luego te amo, y te amo y luego te odio, y luego te amo. No me dejes jamás. Eres grande, grande, grande, como solo grande puedes serlo tú. Grande, grande, grande y mis penas no las puedo recordar. Eres grande, grande, grande como solo grande puede ser. Grande.